アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente. Si así alguna vez lo quieren, pues DJ Yaome al habla. Y solo tengo una duda. Ahorita que ya estaba enlazando la señal del programa, escuché que estaba terminando Alianza Anime, según Tokiji, y dije, oh rayos, si acaba de terminar Alianza Anime, entonces, ¿cuál es este programa? ¿Será Tokyo Mix con DJ Yaome-chan? ¿O qué pasa? Pero sí, tan gracioso a ese compadre. Radio Anime Nexus. Bueno, pues gracias primero que nada el querido Tokiji-kun, a Eddie Cyborg también que anda por aquí, y a Saika Panda, que creo que ya se fue por el pan, pero muchas, muchas gracias, chicos. Qué lástima que no sabía que estaban transmitiendo. Ay, me lo perdí otra vez. Qué rayos. Bueno, a ver si avisan a la otra, ¿no? Avisen, no sean gachos. Yo que soy su fan y ustedes que no me dejan escucharlos. Bueno, pues ya. Ahora sí, vamos a comenzar la transmisión del día de hoy. Pues como les decía, yo soy DJ Ome y esto que está comenzando es... Ay, perdón, mis aplausos. Esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias. Bien fingidos esos aplausos. Pero bueno, gracias. Pues ya estamos iniciando otro San Martes de Alianza Anime. Bienvenidos y bienvenidas. Ok, pues hoy tenemos un tema del día interesante. Espero que hayan entendido la temática, pues si no, ahorita la explicamos otra vez. Estoy descargando aquí el pedo musical. Ups, no me va a dejar. Ok, un poco de... Voy a tener que hacer la magia porque el Sam Broadcast se pone de nena con estos tipos de archivos. Muy bien, a ver, permítanme tantito, déjenme aquí cambio unas cositas. Si no, el Sam va a botar el pedido y me voy a quedar así de... ¿Qué pasó? Como hace años no me pasa, pero podría volver a pasar. Ok, pues después de que el martes pasado me patearon el trasero, en este duelo de voces de voz Moe con Cynthia Galaviz versus voz sexy con su servidora, pues nos ganaron por un punto. Gracias a los que nos apoyaron y a los que no, al rato hablamos. No es cierto, está bien. Ni hablar, Cynthia venía muy bien preparada, no la vi venir, la verdad. Pero bueno, voy a tener que hacer otro tercer especial buscando la venganza ahí de la voz sexy. Y pues el año que viene, yo creo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Esperemos que sí. Hola, gracias. Saludos a Jordi Andrés. Saludillos. Eduardo Bravo, ¿qué onda, Eddie? Te escuché fuerte y claro. Saludos. ¿Fue un duelo a muerte con cuchillo? Sí, tienes razón, mi querido Mashi. Duelo a muerte con cuchillo, sí fui masacrada. Pablo B.S., ¿qué tal, lindo DJ Yome? ¿Cómo has estado? Hola, muy bien, gracias. Es momento de comenzar el día con más fanservice de la semana. No, ese era el programa anterior. Ok, ahorita escuchamos este audio que nos mandaron. Listo, ¿verdad? Perfecto, ya saludamos a todos aquí en Facebook, en el IRC. ¿Dónde andan, chicos del IRC? Aquí están. Saludos a Eddie Cyborg, a Natura, a Nexus02, no sé quién es, Omashi y Urashima Keitaro. Muchísimas gracias por la sintonía el día de hoy. Ok, bueno, pues estoy aquí con un pedido musical que me está poniendo medio nene el pedido musical el día de hoy. Qué bárbaros. Tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, por cierto, desde aquí transmitimos. Por ahí dicen que hubo un derrumbe, afortunadamente fue lejos de aquí. Sí, gracias a Kamisama, hasta eso estoy... Bueno, casi siempre me encuentro lejos de los desastres, hasta ahorita, esperemos que siga así. Pero, ok. Pues hoy tenemos un tema del día interesante, espero les guste. Ya tenemos 6 años con este, realizándolos. Ay, no quiere el pedido musical. Ok, tranquila, dale ahí. Vale. Perdón, es que yo estoy poniendo del nene este pedo musical. A ver ahí. Listo. Y ahí. Listo, ya con eso debe quedar. Carambas. Carambas. Lo siento, peleas con el Sound Broadcast totalmente en vivo. Son las 7:12 del 28 de agosto del 2018. Ahora México, por supuesto. Porque luego nos escuchan de otros países y van a decir, no es cierto, hombre. No es esa hora. Lo siento, es hora México, chicos. Ay, no está, ¿eh? Bueno, luego me peleo con ese, el musical. ¿Qué onda? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Listo? Hay que ver cómo va ahí el reto de YouTube. No, qué bárbaro. Ya casi le borro todo el nombre. Ok, va. Medidas extremas. Ahí está. Ok, perdón, ya. Me agarraron apenas cuando me despertaron. Ah, nos comenta el cyborg. Ok, me quedo Eddie, pues qué padre que andas ahí transmitiendo con Toki Jean. Vamos a ver qué nos comenta Jorge Ávila, el tremendo Jorge Ávila. Ya vas a hacer el 3.0, yo creo. Yo, Jorgito Ávila. Ya como que estás muy atento a las transmisiones y eso, y participas bastante. Super comentarios creo que no haces. Ay, por fin. Casi le borré todo el nombre al pedido musical. ¡Qué bárbaros! Ya os comenta Jorge Ávila. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Ándale, con que le robaron su valioso tiempo. Ok, se vale llegar tarde. Ah, sí. Eso sí, lo quiero aclarar. Jorge Ávila, porque luego te me pones loco. Yo ya había llegado aquí, pero estaba transmitiendo a Toki Jean. Así que me esperé a que terminara. No fue mi culpa. Cualquier maratón contra Toquillo. Kevin Cervantes, buenas tardes. Dije yo me reportando una vez más. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Eduardo Gremori. ¿Qué onda, mi querido Eduardo? Bienvenido. Buenas tardes, dije yo. Saludos, saludos. Álvaro, Esteban Sardón. Creo que ya tenía tiempo que no escribías, ¿verdad? Dice hola, dije yo me reportándose. Jorge Ávila, ese Toquillo. Pongámosle al programa de la que no es Kikío. Oh. 15 minutos de programa de Alianza Anime y ya mencionaron a esa sacerdotisa. Pero sí lo es porque ya leí el manga y ya sé algo de ella. No me pegues, comadre. En la cara no, comadre. Es más, por tu traición del martes pasado debemos sacarte, pero ok. Eduardo Bravo, pues yo estoy aquí apenas porque desperté. Buenos días, entonces. Jorge Ávila, yo digo de esas pistas, estaban arregladas. Que la comadre diga que no estaban arregladas. Lo que pasa es que tú no tienes tanto tiempo escuchando Alianza Anime, Jorge. Ya ve, comadre andaba ganando hasta que le dijo que votaran por ella. Pues sí, compadre, pero pues ¿qué hacía? Ni modo que yo me ganara todos los puntos. Jorge Ávila, pero ahora va ganando, comadre, tarde, pero ganó, pues sí. Es lo curioso, ya vi la votación y ahora sí vamos ganando. ¿Dónde estaban el martes pasado esos votos? Me quedé un voto de la derrota, chicos. No sé, eso me tiene algo, ¿cómo se dice? Sacada de onda, la verdad. Yo no sé cómo les vaya después. No es cierto. Jorge Ávila ya sabe, comadre, si ocupa ayuda, solo se usa la carta maestra. ¿Y cuál es la carta maestra? No, comadre, yo siempre estoy atento, más atento que nadie. No, compadre, le ganaron. Dice, esa, comadre, 2018, esa sacerdotisa, dije. Ya había llegado, ajá, ya había llegado. Claro que sí, hasta voy a tomar captura de pantalla cuando llegue. ¿Qué nos comentan? ¿Qué dice, Nexus? Hola, ay, ¿qué onda con tu color? Del IRC, Nexus, me acabo de quedar ciega. Bájale unos tonos de verde, por favor, ahí a tu fondo. Saika Panda, ¿qué onda, Saika? A ver, ¿cuándo transmitimos, Hay un... No, mejor no, porque me está yendo mal en los duelos. Un voto, Saika. ¿Puedes creerla? Alta traición. Le cambié los números. Gracias. Ok. Gracias, gracias. ¿Puedo hacer pedido musical? Sí. Con todo gusto, de favor. Por eso me pregunto, ¿cuánto tiempo lleva escuchándolo? Pues sí, compadre. Pero discriminarme, comadre, para que se le quite, hablaré más de la innombrable, ya ves, compadre. Ok, pues vámonos rápidamente al tema del día de hoy, que es tus chascarrillos en Anime Nexus, sexta edición, como ven. Ok, ve una mano levantada entre el público. ¿Qué nos quieres preguntar, buena mujer? ¿Qué es un chascarrillo? Ah, ok. La buena mujer del público nos pregunta, ¿qué es un chascarrillo, DJ Ome? Ok. Un chascarrillo, mi estimada, es una anécdota o cuento breve. Sí, un cuento breve. Gracioso. ¿Alguna anécdota graciosa referente a Anime Nexus que te haya pasado? Yo tengo la mía. Ya sé que les voy a contar este año. Pero ustedes, ¿alguna transmisión especial? No sé. Algo que les pasó. Lo que escuchaban en la radio. No tan chillón el color Nexus 02, ¿verdad? Es que ya ves. Fueron bien ingratos tus seguidores. Ya ves. Nada más llega una voz. Vos muy, luego se van con ella, Saika. Hola, Natura. Sí, tantito menos. No me quiero Nexus, de favor. Es que sí lastima. Jordi Andrés, que es quien adivinó el tema del día. Ok. Uh-huh. Ah, caramba. Oh, my God. Ok, ¿qué te parece si vamos antes de tu comentario? A tu pedido musical. Pues enseguida regresamos ya para comenzar con esto de los chascarrillos en Radio Anime Nexus, sexta edición. Bueno, pues vámonos con el opening de Umaru-chan, aquí de Jordín Andrés. Y pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que esto es Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Bye. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy y acabo con ustedes. Adiós. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en la emisión de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Curiosamente, yo escuché, no me acuerdo, una frase escuché ahí en la escuela. Alguien dijo la número uno y yo de la nada terminé diciendo y nada más. Aquí acordándome de la radio, hasta me dio pena así de qué calor hace hoy. Me encantó. Ya. Ok, Jordi Andrés, el primer valiente de la noche que nos va a contar su chascarrillo en Anime Nexus. Dice: fíjate, Aome-chan, que mi chascarrillo Nexus me ocurrió cuando escuchaba a Diana Sakurita. Le comenté acerca de Love Life y me mentó la madre, así dicen, por 15 minutos, diciéndome al aire, oh my god, que las idols de Macross eran mejores, oh my god. Interesante. Bueno, muchas gracias, mi querido Jordín. Algo intenso ese chascarrillo. Yo les voy a contar el mío. Yo creo que fue la semana pasada, sí, entonces chascarrillo ahí con sus frases para la voz sexy. No, sí, hasta me puse colorada con todo lo que decían. Qué bárbaros, puse hasta colorada. No, ahí con sus frases y que quieren que diga y todo eso. La verdad, sí, me hicieron sudar la gota gorda el martes pasado. Qué bárbaros. Ok, sí, ese está mejor el color. Gracias, Nexus. Ok, bueno. ¿Tú, Saika, algo que nos quieres contar? Comaye. Y todo lo que hay. Ok. Ah, tenemos por ahí lo de la cápsula de todo Japón de hace 15 días, ¿no? Que tenían que llegar a 70 reproducciones, me acuerdo. Y 10 likes, ¿no? Ok, ya por aquí lo tengo apuntado. Ajá, 70 reproducciones quedamos. Y 10 likes. Bueno, pues ahorita reviso a ver qué tal para desbloquear el siguiente video. Que quedamos que sería el de recomendaciones Yuri, ¿verdad? Mis 5 recomendaciones Yuri. ¿Lo habrán logrado? No, ¿lo habrán logrado? Veamos qué pasa en el siguiente bloque musical. Oscar Caballero, ¿qué? ¿La palabra prohibida es Kikyo? 728 y ya volvieron a mencionar a esa mujer. Pablo B.S., qué hermoso. Apenas comienza el programa y ya escuché el nombre de la bella, hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, magnífica, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, agraciada, pura de corazón, madre luchona, diosa de la belleza, Kiki Osama. Y no agrego mamá luchona, porque ella todavía es pura como el corazón de Goku. ¡Qué asco! ¿Cómo te atreves a comparar esta señorita con Goku? ¿Qué te pasa, Pablo? Fargerus, hi, Moshi Moshi, mi querido Fargerus. Kevin Cervantes, Es que DJ Ome se había confiado, como solo habían votado por ella, animó a los demás a que votaran por la voz Moy. Por eso las cosas terminaron así, con ella entregando su corona. Cállate. Ignacio Godoy. Mi chascarrillo en la Nexus fue por allá el transcurso de hace años atrás, porque a veces me perdí de cada edición de Matsuri. Otra anécdota, suele pasar, fue cuando oí la misma canción una y otra vez en los podcasts de la Nexus. ¡Wow! Ok, muchas gracias, caballeros. Por sus chascarrillos. Por contar sus chascarrillos en Anime Nexus. Lo curioso es que fíjense que puse en Google la palabra chascarrillo anime. Y salió la imagen de tus chascarrillos en Anime Nexus. Dije, ay, qué padre, ya por lo menos somos googleables. Muy padre, me dio mucha emoción eso. Pablo B.S. Ah, por cierto, el motivo de este programa especial es para cerrar el mes del aniversario de Radio Anime Nexus. El 12º aniversario de Radio Anime Nexus, pues es con motivo de este programa especial, chicos. Conste que no puse cosas tan hot la otra vez, no, pues si con lo que pusieron ya con eso, casi sangrado de nariz. Gracias, mi querido Eduardo, por la promoción. Chicos del IRC, ¿qué onda? Dices ahí Capanda. Yo le dije un chascarrillo al negrazo. ¿Qué le dijiste, Eddie Cyborg? Yo estuve con Eddie cuando pasó. Ya son famosas tus frases. ¿Cuáles frases? Ah, las de la otra vez. Oh my god. ¿Qué dijeron? Porque yo no escuché. Cielos. Creo que mi chascarrillo está creciendo. Ay, ay, ay. 7:31, hora México. Que no se le haga tarde. Vaya por el pan. Vaya por esas conchas. Que ya se van a acabar. Vaya por los 2 litros de leche a la tienda. Ay, qué bárbara. Jorge Ávila, a todo esto, ¿ya leyó todo el tomo del manga? A mí no me duró ni dos horas. No, compadre, todavía no he acabado. Por ahí hay una sorpresita respecto al manga número 1 de Inuyasha. Una sorpresa. Yo por lo menos ya tengo ringtone nuevos. Sería interesante escuchar su ringtone. Ok, saludos a Kari-chan, que está en la estación esperando el tren. Comentan, pues muchos saludos a Kari-chan. Gambare. Dice lo de los chascarrillos. Uy, sí, panecito. Comentas ahí, que pan. Pan y café. Ok, bueno, vamos a ver. Omar Yunga, ¿a poco te saliste del grupo, Omar? ¿Qué pasó, Omar? ¿No éramos amiguis? Ok, bueno. Pues parece que por el momento no hay más comentarios, así que vámonos al segundo bloque musical, en lo que yo reviso el canal de YouTube, a ver si se logró el reto o no se logró. Ay, veamos qué pasa. Bueno, vamos con el primer bloque musical. Pues enseguida regresamos. Vamos a escuchar, vamos a ver. Ah, querías cover, ¿verdad, compadre? Ahorita ponemos un cover, compadre. Conste que usted lo pidió. Vamos con el tema de Asu for You. Ah, temazo. Pero de Eduardo Gremori. Continuando con el pedido de Kevin Cervantes. Miri Mihimaru GT. Pues vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Fiorella García. El pedido de Popping Shum Remix. Bueno, pues vamos a escuchar esto. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. La número 1 y nada más, que ya volvemos. 同じ芯持って進めばいい。とても自然なの、雨上がりのアスファルトに虹がかかるように。風が吹いて気がついたよ、答えはどこにもないけど、わかってるわ、愛はいつも与え合うもの。 For you、 きっと君はいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度つまずいたとしても。 For you、 大切なことは一つ、夢見ること chica, ya tenía bastante tiempo de escuchar este pedido. Muchas gracias. よったなら何度だってやり直すことできるから、そばにいるわ、恐れないで信じ合うこと。 For you、 きっと君もいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度傷ついて Originalus ga suki ippon sore sore no iroku san namu san ippon kimi ni kikasu tai ga dame kurushimu agedu no hade chūshi kagame ima o tanoshimi tai da ne let's reach ippon kick here we go ソグ。 Sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Ne? Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus, la número uno, y nada más. Ok, ando checando ahí el video de la última cápsula hasta este momento, de, te iba a decir mis ojos ya eran por ti, pero no es cierto, de este, la cápsula 15, y oh my god, está medio difícil, No, no, no, veo que hoy prometimos que iba a ser este, hasta hoy el reto. Y pues como que no veo este buenos resultados. A ver, vamos a checar números. A ver, a checar números, dijimos 70 reproducciones y 10 likes, ¿se acuerdan? Ok, vamos a ver qué nos marcas en YouTube. ¿Dónde anda Carlitos Simán? Cápsula 15, Festival de Lobón, tiene 80 reproducciones, muy bien. Ok, ok, 80 reproducciones, muy bien, reto superado, pero tiene solo 8 likes. Aww. O sea que les faltaron 2 likes. Qué pena. Es como cuando a mí me faltó un punto para ganarle a Cintia Galaviz, ¿verdad? Oh, qué mal. No lo sé, son 2 puntos. Yo tan siquiera me quedé un punto de ganar. No lo sé. ¿Creen que podemos juntar 2 likes antes de que acabe el programa? No lo sé, no lo sé, chicos. Pues déjenme ver, porque a mí todavía me falta ver un este anime Yuri, porque solo he visto 4 animes Yuri, la verdad. Faltaría uno para el top. Mi top 5 de Miss Judy. No lo sé, pues vamos a checarlo. Y ahorita hablamos, así como nos dice nuestra madre. Farrieros, hi hi, moshi moshi. Veo musical con todo gusto. Veo Farrieros. ¿Qué nos comentan por aquí, Eduardo Bravo? El chascarrillo fue que el que con el negro le dije que quitara el autocorrector. ¿Quitar el autocorrector? Ah, ya. Ok. Jorge Ávila, anécdotas. Pero si con las de la comadre tenemos suficientes para 2 o 3 programas. Bueno, el chiste es que ustedes también. Akari Himura. Hola, Akari-chan, qué milagro. Buenas noches, mi estimada DJ Yoma. Buenas noches, Akari-chan. Hace mucho que no comentaba, sí, desde que te has vuelto famosa y asediada por todos. Ya ni te acuerdas de mí. Desde estos lados. En estos momentos estoy en el tren, pero voy escuchando el programa, Shikai, muchísimas gracias. Akari-chan. sobre chascarrillos. Esa vez que dije Himamori. Ah, a Himamori dice. Se dijo Himamori. Ahí Himamori al aire. Lo siento, Himamori. Ah, suele pasar, mi querida Carichat. Cuando los confundes de nombres. Me terminas diciendo Eduardo Bravo por Eduardo Gremori. Si sí, le ha pasado. Pero mi like vale por 20, comadre. No, compadre, ahí solo veo 8 likes. Y así no se puede, compadre. Un punto es la diferencia entre ganar un duelo voz mue versus voz sexy. Ustedes lo saben. ¿Qué dice Cervantes? Si mi like vale por 10. Nah, que like, que nada. Jorge Ávila, la del spot era Cintia, ¿no? Sí, era Cintia Galaviz. Con que poniendo a su vencedora, pues qué hago. Tiene buena voz. Y te daía buenas frases, la verdad estaba muy bien preparada. Cari Chan dice, un top 5 de cuál Yuri es más malo. ¿De cuál Yuri es más malo? No. De 5 recomendaciones, Yuri, me queda Cari Chan. No me sentí. Solamente quiero que valoren ese punto que me quedó. Que quedé al borde de la derrota por un punto. ¿Qué? Ah, sí, bueno, gracias. Que Eddie Cyborg te debo una. Saludos al Anom. Muchos saludos. Omashi, adelante, mi Omashi. Con vuestro pedido. Vías de contacto, como siempre, no las he dicho, ya casi las digo para irme. Vías de contacto para que nos comentes tu chascarrillo aquí en Anime Nexus. Recuerda que un chascarrillo es una anécdota graciosa, un breve relato de algo que te haya pasado aquí con nosotros, con algún locutor, con algún radioescucha, con el auto DJ también suele pasar una que otra chascarrillo. En alguna entrevista, evento especial que tuvimos, pues cuéntanos qué te ha pasado. Pues la primera vía de contacto es el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Aquí andamos en Facebook. Y estamos en el IRC también de Radio Anime Nexus. En www.animenexus.mx/chat. / Aquí también andamos. Muy bien. Dice, claro que sí se nota, comadre. No, compadre, ¿cómo crees? Pablo B.S., yo voté por las 12. No se podía eso, me quedó. Pablo B.S., pero pues gracias por el apoyo. Saludos, Sanón. Ya me pasaron el recado. Facu. ¿Mar Facu? ¿Qué onda, Mar Facu? Qué milagro tenerte por estos lados. Y escuchándome, hi, 2 likes, no se diga más. Pero a YouTube, no a mis publicaciones, mi estimado. ¿No? Ah, no, ya son 11 likes. Eso es trampa, Pero ok, muy bien. Lo lograron. Nada, qué bárbaros. Qué bárbaros, Ya tenemos 11 likes, ¿la lograron? No, buenos fueran para apoyar ahí a la voz sexy. Con un punto, Dios, un punto. Ah, ok. No, pues ni hablar, 80 reproducciones, 11 likes. La fecha se cumplió. Muy bien, reto superado. Rica, ok, pues voy a preparar el video de las 5 recomendaciones de género Yuri. Bueno, muy bien, la verdad no esperaba ese giro. Menos antes de que acabara el programa. No puede ser. Dice, muy bien chicos, gracias. Bueno, pues gracias por su apoyo y ok, vamos a hacer su video. Fargueros dice, un chascarrillo que me pasó fue que te estuve esperando para el programa, pero ya se había acabado. Por el cambio de horario. Ay, qué barrio. Es lo malo, ¿no? Por ejemplo, Carrieri nos escucha de Colombia. Pero ahorita creo que con Colombia estamos sincronizados, ¿no? Parrieros. Ahorita ahí en el horario. Un tornado spin comenta Eduardo Bravo. ¡Qué bárbaros! El poder de las multicuentas. Sí, seguramente. Pedí 2 likes y ya hasta tenemos 11 likes. ¡Qué bárbaro! Dice Jorge Ávila. Un chascarrillo fue que la comadre no decía las redes de contacto. Parece como si fuera hace un rato, comenta Jorge Ávila. Jorge Ávila, 2018. Ya ve, comadre, triunfó el mal. ¡Qué bárbaros! Buenos fueron así para donar dinero y para pasar un voto en el duelo. El poder de las multicuentas, sí, seguramente. Iván Nina, Pablo B.C., 5 recomendaciones. Yo escuché que eran 20 recomendaciones. Pues, ¿qué pasó ahí, no? Eran 5 y tenemos pruebas. Muy bien, querido Eduardo, buen camino. Aquí te vamos a estar acompañando. Camino a tu trabajo, llévate paraguas y abrígate, porque hace algo de frío. Sí, estamos iguales en tiempo, ¿verdad que sí? Ya cambiamos en octubre el horario, justamente, más o menos, ahí en octubre. ¿Qué nos comentan por aquí? ¡Hoy, hoy, hoy! ¿Qué nos comentan? Jorge Ávila, ya ve, comadre, por andar diciendo que votaran por la voz Moe. Dice que no le molestó, pero sí se nota. ¡Claro que no! Me quedo Jorge Ávila. ¿Cómo crees? Akari Himura dice... DJ Yome, ¿cuándo será Rocolánime? Ah, muy buena pregunta, me queda Akari-chan. Va a ser en octubre, me queda Akari-chan. Va a ser... yo creo que vamos a iniciar con ese concurso, fíjate. Queda Akari-chan, vamos a ver nuestro calendario de octubre. Oh my god, tenemos 5. 5 martes. A ver, déjenme agrego más onda musical, que ya se va a acabar. Listo. A ver, tenemos 5 martes en octubre. Y 4 eventos. Eso nos deja un día descubierto. Ok, vamos a ver. Tentativamente quedé a Akari-chan. Sería el 2 de octubre. Martes 2 de octubre nos vamos con Rocola Anime. El 9 de octubre sería Maestro Anime. Y el 16 de octubre sería Karaoke Alianza Anime. Y 30 de octubre sería lo que es la celebración del 9º aniversario de Alianza Anime con DJ Yome. Y nos quedaría pendiente un evento para el 23 de octubre, que hasta el momento no sé qué programa especial realizar. La verdad no sé. Hay que discutirlo con ustedes, por supuesto. Nos ponemos de acuerdo y pues a ver qué planeamos, ¿no? Para ese día que tengo libre ahí de la celebración. Oh my god, me queda Akari-chan. ¿A poco me vas a defender tu título? Dice Marfaku. 2 likes, no se diga más. Fue Marfaku, yo creo que fue ahí el héroe de los 2 likes. Qué bárbaro. Sus multicuentas funcionaron. Todo sea por un video nuevo de la Bella Ove. Muchísimas gracias por lo de Bella. De este lado se cae el cielo. Sí, también por aquí. Bueno, creo que ya dejó de llover, no lo sé. Dije, son las 7 de la noche, yo me encierro. Que se caiga el mundo, pero yo sigo transmitiendo. Jorge Ávila, también valió la pena ver el video varias veces. Bueno, ojalá te lo hayas aprendido, mi querido Jorge Ávila. Respecto ahí al canal de YouTube y a lo que es las cápsulas informativas de todo Japón, pues vamos a hacer va a haber más cápsulas, por supuesto, pero van a ser cada mes, cada 2 meses. Vamos a ir intercalando con nuevos videos que estamos preparando para el canal de YouTube del programa. Así que pues recuerden ahí alguna imagen que les dije, una encuesta, de hecho aquí lo estoy viendo. ¿Qué contenido te gustaría ver en el canal de YouTube? Pues para eso era la encuesta, para que nos dieran ideas y nos dijeran qué querían ver en el canal. Pues ya tenemos ahí algunas sugerencias de ustedes, así que pues vamos a andar intercalando lo que son las cápsulas de todo Japón con estos nuevos videos, ¿vale? Jikai ahí para que no se pierdan los nuevos contenidos que tenemos para ustedes. Jorge Ávila, sí, ya va a oscurecer más temprano, pero me gusta este periodo, comenta Jorge Ávila. Sí, ¿verdad? Es divertido. ¿En qué fecha es para ponerlo en mi calendario? Listo. Ya leímos esto. Y la noche mexicana, yo escuché que la comadre haría como 30 covers. La noche mexicana, ay, Eddie Cyborg se comprometió a que me iba a estar apoyando en lo que es Noche Mexicana. Él dice que va a ser el primer valiente en cantar. Así que como él sale de vacaciones, creo el 18 de septiembre, él dice que lo vamos a hacer en esa fecha. Así que sería el 18 de septiembre, ya después de lo que es la celebración lo haremos el 18. Sale para que puedan participar. Ahí con alguna interpretación. Más adelante pues ya les ponemos ahí la publicación. Pero dijimos, es que salgo a las 21:15 de francés, es decir, a las 7:15 de allá. Bueno, mi querida Carichan, sí te da tiempo, porque recuerda que comenzamos como 7:30, 7:25 más o menos, lo que es el concurso, lo que esperamos a que se reúna la gente. ¿Qué te parece? Mira, Carichan, así que participa, participa para que los hagas sufrir y no sea tan fácil que ganen. Mi querida Carichan ya es mi campeona de Rocola Anime, de Maestro Anime. De karaoke, Alianza Anime, creo que te quedaste en segundo lugar, ¿verdad? El año pasado te ganó otra chica, no recuerdo quién, pero también fue por votos. Pues ahí le ganaron a mi querida Kari-chan. Carlitos Imán, parece que te invoqué. Ya mencionaron a Kikio, sí, contigo tres veces que la mencionan. Muchísimas gracias, son las 8:12, empezando la segunda hora del programa. Gracias, gracias por recordarnos a Kikio. Muchísimas gracias. Me disculpo por llegar un poquito tarde. Una hora, dos minutos. Ok, no te preocupes. Yo digo covers y más covers. Pues ahí hay covers en la página, compadre. Karis Mura, ¿y cuándo cambias de horario? Estaría saliendo a las 8:15 de México. Oh my god, mi querida Karichon. Vemos. Jorge Ávila, yo también me canto una, así que bien ranchera como la prima Toña. Eso es, conste, Jorge Ávila. Te estás comprometiendo hoy, 28 de agosto del 2018, siendo las 8:02 de la noche, hora México, a que tú vas a cantar en Rocola, ¿no es cierto? En Noche Mexicana, Jorge Ávila. Va, ya somos tres entonces. Kevin Cervantes, con respecto al tema del día, gracias por volver al tema del día. No sé si cuente como chascarrillo, pero esto me pasó cuando estaba en el taxi, escuchando un podcast del Cubil de la Secta. A ver. Se desconectaron los audífonos, escuchaba todo volumen a los conductores gritando Valerius, el caballero del mapache, entre otras cosas. Todos volvieron a verme, me dio una vergüenza, así que mejor me bajé del taxi. ¡Qué bárbaro, Kevin Cervantes! Yo te imagino. Ok, muy buena anécdota. Jorge Ávila, entonces tendremos menos participantes. Ahora sí voy a ganar el auto. Kerihimura, no juegues con tu suerte. Puedo faltar a tres clases. ¿Qué, Akari-chan? Y sí, esos días no tengo pruebas, faltaré. ¡Oh, my God! Akari Himura quiere el tricampeonato. Pero el internet puede fallar, ¿sí? El internet puede fallar. Le damos 2 horas en llegar a casa. ¡Oh, my God! Kiki, ahora van 4 veces, comadre. Sí, gracias. Akari Himura, Fernando, la verdad es que es una correa que puedo faltar a 3 clases y no tengo pruebas, lo haré. Oh my god, será interesante ver qué pasa ese día. Eduardo Bravo, mis vacaciones aún no se definen, ok, pero sí te daré mi apoyo. Jikai, pues ya somos 3 oficiales, vamos a estar ahí cantando de Noche Mexicana para que se nos unan. Ok, Vocaloid Warrior. ¿Qué onda, Vocaloid Warrior? ¿Dónde andabas? Hola, hola. Sí, yo te saludo desde micrófonos. Bueno, pues vámonos con dos pedidos musicales. ¿Qué les parece? Y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Animaniacs, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Drive me wild, 言えない痛み悲しみで傷ついた君も笑えないなんて人嫌いなんて Para no habrá nada que cause temor por ya cambiar el mundo entero. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Giga, y pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, bueno, aquí me está ayudando mi querido, mi compañero Jorge Ávila. Cargó unos pedidos musicales que ahorita San YouTube está poniendo de nena. La verdad, creo que nos vamos a divorciar. Ok, me está apoyando aquí mi querido Jorge Ávila. Muchísimas gracias, compadre. Sí, perdón, le mandé uno repetido. Oh my god, dice Eduardo Bravo. No soy yo. Sería raro que en algún momento me convirtiera en jefe y ya solo escucharé los podcasts. Bueno, pues suele pasar, mi querido Eduardo Bravo. Algunos escuchas han ido, otros han regresado, pero pues Alianza Anime, esperemos que siempre esté aquí para animar sus noches de San Martes. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? Ok. ¿Qué significa Shione? Shione. Hasta 10 veces a Kikyo. Que menciona de ser, ¿no? Que mencionan a Kikyo para imponer récord. Y luego la mencionamos más. No te entendí eso, Carlitos Imán. Es decir, que mencionen, ¿no? Hasta 10 veces a Kikyo para que... para imponer récord y luego la mencionamos más. No me gusta ese récord. Es que estaba hablando con un amigo por teléfono y se me fue el tiempo. Suele pasar. Sí, compadre. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Ávila. Ok, pues vamos con más chascarrillos. Aquí hay uno muy interesante del IRC. Se me hizo muy, muy gracioso, la verdad. Dice Saika Panga. Oh, a ver. Dice, pues hay varios chascarrillos que han pasado al aire. Pero me pasó uno curioso ayer. Un amigo me dio de su pizza y me dijo: no te comas el pepperoni que dejé ahí. Y cuando yo iba a agarrar una rebanada, me comí su pepperoni. El pobre no tardó nada en reclamarme, comenta Saika Panda. Suele pasar. Bocado y Guavio dice: otro chascarrillo que me sucedió. Yo estaba escuchando el programa de Taki y pusieron la canción con la que siempre comienza Alianza Anime. La de Skip Beat, mi querido Vocaloid. Pensé que aún me había entrado. A mí me pasa algo curioso, pero con la de Angelus, fíjate. Cuando la escucho, cuando la escucho en el auto DJ, o cuando alguno de mis compañeros la pone ahí en su programa, digo, pero qué clase de Alianza Anime es esta. Así de, oye, hoy es martes, hoy me toca transmitir, ¿y por qué no he instalado nada? ¿Qué pasa? Me descontrolo escuchar a Angelus ya. Ya llegué a tal grado que ya no sé. Ya reacciono de inmediato al escuchar Angelus. Sabía que sí, comenta Eduardo Bravo. Gracias, por favor, compadre Jorge Ávila. Mantengo al compadre ocupado y ya ni comenta. Ese es el secreto. Akari Himura dice que defenderá su título en los concursos del noveno aniversario de Alianza Anime en octubre, no te lo pierdas. Jorge Ávila, comadre, pero era broma, no tengo una voz como la de usted que se amolda todo. ¡Ja! ¡Eva la buena, compadre! Kevin Cervantes, el último concurso Rey Anime. ¿Ese concurso? ¿Cuál es ese concurso, Kevin? El nuestro es Maestro Anime. ¿No fue hace casi un año? Sí. Todos los concursos de Alianza Anime se realizan en el mes de octubre, que es el mes de aniversario de este programa. Akari Himura. Y si no puedo, te enviaré una canción ultra mega hiper difícil para que sufran. Ok, Akari-chan, muchísimas gracias. Jorge Ávila. Y en este programa vemos cómo la comadre saca su toquillo interior, pero no se acerquen, ni mucho menos le muestren a su Kikyo. ¿Qué? Le muestren a su a Kikyo de ser, ¿no? Ya que los puede atacar. Ay, ese Kikyo. Hay que contar las veces que fue mencionado a Kikyo en este programa. Pablo B.S. ¿Qué puede decir de los chascarrillos? Cada que hay concurso de voz sexy, voz mue, Ome siempre se pone toda roja, aunque no sabemos qué tan roja se ponga. Y claro, sigo esperando esos especiales kilo, ¿qué? Ricolinos que le fascinan a Ome. Cuando bueno, cuántos buenos recuerdos. Especiales ricolinos que le fascinan a Ome. ¿Cuáles son esos? Buenos recuerdos. Ah, yo creo que hace estar comentando lo de cómo fue en ese programa especial, el de Opai, las mejores Opais del mundo del anime, ¿no? Justamente que regresamos aquí con Pablito Bese. Ay, Pablito, ¿de qué te acuerdas? Más referencia ahí en los podcasts de Alianza Anime. A ver, vamos a ver. ¿Qué crees, mi querido Carlitos y man, tú que acabas de llegar? Pues sí lograron hacer las 70 reproducciones, 10 likes a la cápsula 15 de todo Japón con DJ Ome. ¿Lo lograron? ¿Tú crees? Y fíjate que faltaban 2 likes ahorita que lo mencionamos y ¡pum! Que aparecen 11 likes. ¡Qué bárbaros! No, les digo. No fueron para apoyar una servidora. Ahí con el duelo de la voz mue versus sexy. Porque ahí sí, me dejan sola. Sola. Mi corona. Está bien, perdón. Ok. Jonathan Kenji dice: hola, DJ, yo me te escucho desde el trabajo. Ah, ok. Hola. Espero que te esté divirtiendo la transmisión el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Cuidado que ahí viene tu jefe, ¿eh? Y en otras noticias, abríguese bien, amigo Ran, escucha porque vienen lluvias fuertes el día de hoy. Estamos disimulando, según Jorge Ávila. A mí me pasa que cuando voy dormido y voy escuchando música y de repente empiezan los podcasts de la comadre, ¡pum! Puedo comentar y hacer más cosas a la vez, comadre. La comadre se aguanta la pérdida de su corona. Todavía arde. Todavía arde. Gracias por el apoyo. Ok, bueno, pues ya estamos aquí. Ya nos están pasando los pedidos musicales. Gracias, mi querido Jorge Ávila. No, ya, definitivamente usted ya se está volviendo colaborador de Alianza Anime. Qué bárbaro. Ay, 11 minutos de este pedo musical. Oigan, vamos a tener que poner la mitad. Dice, oye, Ome, no te puedes quejar de ese super especial de las mejores opais del mundo del anime. Estuvo muy concurrida esa transmisión. Ajá, pero yo pasé mucha vergüenza en esa transmisión. Carlitos Simán dice que y nunca se han cruzado los locutores de programas, es decir, que tú aparezcas en el programa de otro locutor y que en el tuyo aparezca otro locutor, dice. Pero respetan las temáticas y cada programa, no nos ha pasado, me quedo. Carritas, man, pero sería interesante. Pues habrá que comentarlo con alguno de mis compañeritos. A ver quién se viene para acá. O hace su programa estilo Alianza Anime, pues ya haría el programa de ellos a su estilo. Sería interesante, ¿eh? Es una buena idea. ¿Qué dices, mi querida Saika? Dice Carlitos Iván, ya verifico que no fueron multicuentas y que haya sido una visualización por persona. ¿Ya verificó? pues se puede verificar eso, ¿no, Carlitos Imán? Porque si no se cumplen esas reglas, no vale. Ah, de esas reglas no hablamos. Ya ves, abogado, ¿por qué no llegas cuando estoy ahí haciendo los tratos? Gracias. Pues ya ahora hay que cumplir, ni modo. Un hombre cristiano pues no tiene esta. Ay, my God. No, pues todavía mi japonés no va tan avanzado como para entender estos kanjis. Pero bueno, le trataremos de dar ahí un nombre cristiano a este pedo musical. Gracias, Geo Jorge Ávila. ¡Qué bárbaros! De hecho, le voy a tener que cambiar ahí algunos caracteres. 8:26, ya tan rápido. No puede ser. Si apenas el toquillo me dejó libre el horario, nada, no es cierto. Pero si tú nos acabas de sintonizar, estás escuchando Alianza Anime con DJ Ome, donde la música anime tú y yo forman una alianza. Jikai. Vamos a ponerle pedido musical a este pobre pedido musical. Le vamos a poner este nombre que no sé qué diga ahí. Ajá, ya. Ok, gracias, compadre. Dice, uy, por llegar tarde, ni modo. Pues sí, mi abogado. Me deja sola. Yo lo vi mínimo 10 veces. Me lo sé casi de memoria. Ah, bueno, muy bien. Porque yo creo que para Maestro Anime pues va a servir, ¿eh? Todas las cápsulas de todo Japón. Por ahí puede haber alguna pregunta para que estén atentos ahí a las cápsulas. Un crossover con DJ. Ay, ¿por qué tengo que mencionar a esa señorita? DJ Kikio. Eduardo Bravo, pues dale, hombre, a darle con todo. ¿De qué me quedo, Eduardo Bravo? Ok, vamos a ver quién está en el IRC. Omashi. ¿Por qué? Qué raro. Vale. Su pedo musical, hi hi. 8:28, qué rápido. ¿Y qué onda, chicos? ¿Más chascarrillos tienen o no? Hablen ahora o callen para siempre. Por cierto, quiero hacer un programa especial ahí, con algunos seguidores de Sailor Moon. Estoy tratando de conseguir ahí colaboradores para este tema de Sailor Moon. Yo la verdad no he leído el manga, no sé mucho. Pues a ver a quién encontramos. Ah, pues ese podría ser el programa especial, fíjense, que nos falta para el aniversario. Podría ser. Saludos a Eddie Hinamori. Y eso de todo Japón. No, mi querido Vocalo y Warrior. En esta ocasión, bueno, creo que ya está un poquitín tarde, ¿verdad? Y a la explicación, les comentaba a los chicos que vamos a intercalar ahí cápsulas de todo Japón con nuevas cápsulas que tenemos ahí para el canal de YouTube referentes al anime y a todas las sugerencias que nos hicieron. ¿Qué onda, Hinamori? ¿Listo? Ya se divirtieron los niños, ¿no? Ahora se divierten los hombres, comentó el Hinamori. Ok. Jikai, pues vámonos con más pedidos musicales antes de que esto se acabe. Vamos a escuchar este pedido musical. Perfecto. Vamos a esperar otro pedido musical. Y listo. Bueno, creo que ya no hay más comentarios hasta el momento. Perfecto. Entonces vamos a aprovechar para recordarles que Radio Anime Nexus está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acompañándolos. Si no estamos alguno de nosotros los locutores, pues está el fabulosísimo y negrísimo Auto DJ. Es nuestro esclavo el Auto DJ y siempre está ahí colocando canciones. Así que no te lo pierdas. Muy buena música. También tenemos ahí los podcasts. Por si te perdiste alguna emisión de algún programa que tenga podcast, pues ahí los puedes escuchar. En el menú de hoy tenemos a los Cholos Finos al terminar Alianza Anime en punto de las 9 de la noche, hora México. Y al terminar, los Cholos Finos llega a Rush Bash con Desmadrugada, de 11 a 3 de la mañana aproximadamente. Así que no te pierdas la transmisión del día de hoy porque todavía va para rato. Y mañana no te pierdas a Freaky Random con Seras Victoria. Esperamos que transmita, que luego nos abandona. Esperamos que transmita, que no te la pierdas de 5 a 7. La verdad te aseguro que no te vas a arrepentir de escuchar a mi querida Seras Victoria. Una super voz, super contenido en su programa. Y pues no te pierdas los horarios de los demás locutores en www.animenexus.mx. También hoy pasó, sí, espero que haya pasado, Oshiruko Senkai. Sí, ¿verdad? Oshiruko Senkai. Siempre se me olvida. Con mi querida Kari-chan y Sopitas. Así que no, espero que no te lo hayas perdido. Ah, no, ya lo cambiaron de horario, ¿verdad, Kari-chan? Está por ahí leyendo algunas publicaciones y creo que ya es los jueves, ¿no? Creo que ya es los jueves. A ver, ahorita corroboramos esa información. A ver qué nos comentan por acá. Ay, gracias, compadre. Ha salvado el día, compadre. Ah, por ahí le debo un video especial a usted, ¿verdad? Porque nos pasó este... la música de Sailor Moon. Sí, ah, me encantó. La busqué y la busqué hasta que el compadre la encontró y pues ya... ya la tenemos. Vamos a editarla. Vamos a editarla para que podamos usarla en programas posteriores a Alianza Anime. Ok, listo, ya tenemos 4 pedidos musicales. ¡Qué rayos! Hoy estamos de fiesta, así que vamos con 4 pedidos musicales. Listo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No, el terreno. A ver, aquí está el pedido de 13 minutos, vamos a tener que cortar esos pedidos musicales, ¿eh? Están un poco largos. Vamos con Batman de Nonfiction Days, seguido de Megumi Hayashibara, Get Horizon, y terminando con Yume o Himenaide. Pues vamos a escuchar esto y ya de una vez este pedido musical que tiene un nombre ahí medio chistosito. Vamos con esto. Enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Don't. Jikai continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Qué lindo tema, vamos a continuar con esta con el siguiente pedo y enseguida regresamos. さの意味を知った。 Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y me complace comentarles que la audiencia está estable. Estamos en 80, creo que sí, ¿no? 80 escuchas. Muy bien. Eso que me marca mi celular. No sé, en la página de Nexus, cuánto me aparezco. A ver, 96 aquí aparecen. Ok, bueno, es que hay algunas diferencias ahí entre los números, pero muchísimas gracias. Desde el programa de mi querido Tokiji con la audiencia he estado hasta arriba. Yes. Ay, qué bueno, si no el sensei me iba a pegar por bajar su audiencia. Jikai, pues muchas gracias, chicos. Ya a 6 minutos de irnos, qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo, qué rayos. Eran dos, sí, compadre. Dos. ¿Qué ya me los pasó, compadre? Ah, sí. Ay, ay, ay. A ver si estoy, compadre. A ver, déjeme ver, compadre. Compadre, a ver, déjeme ver. ¿No lo descargué? Oh my god, no lo descargué. Bueno, pues vamos a tener que poner aquí este contenido especial en el podcast de esta emisión. Vamos a salir fuera del aire, pero vamos a continuar grabando este podcast con las últimas canciones que nos faltaron. Fueron ahí dos cancioncillas que nos faltaron. Bueno, es una cancioncilla. Nos vamos a despedir aquí con el pedido musical del compadre, que pues, se ganó su pedido musical, compadre. Muchísimas gracias. Perdón, compadre, no lo había visto. Gracias, gracias, chicos. Pues espero les haya gustado esta sexta edición de Tus Chascarrillos en Anime Nexus. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Dice Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide la fuente de la energía de nuestra semana, la voz, la voz. Ah, sí, la voz sexy. Yo pensé que esta, que la voz mue ya era su energía. Los celos, ¿verdad? Aunque me ocupé esto, no se me olvida nunca. Gracias, compadre, muy amable. Muy amable, compadre. Bueno, pues ya les dijimos la cartelera que sigue. Vamos despidiendo entonces. Gracias a los chicos del IRC 96, sí, ¿verdad? Aliados de Omega, gracias, gracias. Vienen los chelos finos. ¿Y qué pasará con la audiencia? ¿Bajará o subirá? Yo creo que va a subir. Pues está el Sensei, está Marcus, está Tokiji. O sea, cartas fuertes de Radio Anime Nexus. Ya ven, ya está 98. Ya saben que vienen los chelos finos. La voz se mueve, purificó mi alma. Y la voz sexy la adoró. ¿En serio? Me sonroje. Oh, sí, ¿qué les comenta Marfaku? Creo que ya, ¿no? Ya sabe que yo voté por usted, comadre. Judas, te voy a decir. La voz X sigue siendo la favorita. ¿Votaste tú, verdad? Me quedo Marfaku por la voz X. Creo que sí. Bueno, ok, muchísimas gracias, chicos. Vámonos entonces con este pedido musical de Sayonara, justamente se titula, pedido de Jorge, querido compadre Jorge Ávila. Nos despedimos con esto y después de eso salimos del aire, pero va a continuar grabando el podcast y ahí les voy a poner un contenido especial, que sería el último pedido musical y un cover de su servidora, que pidió ahí, querido Jorge. Bueno, pues vamos a despedirnos como gente decente de Alianza Anime, ¿verdad? Ay, déjenme despido de los chicos del IRSEN. Gracias a Erigina Mori, a Natura, a Nexus02, a Umashi, a Saika Panda, a Urashima Keitaro y a Vocaloid Warrior. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias a los chicos de Facebook. Sí, como quieras, compadre. Bueno, ok. Dice el compadre que cede su pedido musical. Entonces vamos a poner la de la chica. Ah, gracias, compadre. Muy amable, compadre. Listo. Bueno, pues vamos a cambiar aquí. lo musical, ponemos esto aquí y listo, oh sí. Bueno, vamos a despedirnos como gente de ser, de verdad. A ver, vamos a cambiar fondo musical. Chica, muchas gracias por su sintonía el día de hoy, aquí en otro San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. Gracias a todos por la sintonía, y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el último pedido musical. Y nos vemos la siguiente semana en otro San Martes de Alianza Anime. Un beso, sayonara. Bien, ya fuera del aire, pues vámonos con estos temas. Tupeo musical, Guido Jorge y el cover. Para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta atracción por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya llamaré. Lo que es por tu amor gritaré. El mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Ya solo pienso en ti, lo gritaré. Y por ti estoy loca, mi amor.